Con la banda Divididos abrimos otro capítulo en la mañana de este miércoles en la 36. Contacto con el litoral, con el departamento de Paysandú, en la capital sanducera, supongo que está Marcelo Gianotti, trabajador con años de militancia a nivel sindical, también participando a nivel de la izquierda en aquel departamento de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Marcelo, buen día. Buen día, un gusto comunicarme con ustedes. Gracias por esta comunicación para poner al tanto no solamente a la capital, sino al país entero de un poco lo que está sucediendo en Paysandú y en la región, ¿no? Exacto. Antes de ir al tema, aprovechamos que estamos en contacto contigo. ¿Qué vive la gente ahí? ¿Qué se dice? ¿En qué está el tema en particular? Si bien es algo al que está acostumbrado el departamento, Marcelo, pero con el tema de las inundaciones, ¿qué dice la gente? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se ve desde ahí? Bien, en algunos casos hay algo de resignación, ¿no? Uh-huh. Bueno, otra vez, ¿no? Otra vez sopa, claro. Otra vez inundaciones, ¿cuándo se va a terminar esto? Y por el otro lado queda ese dejo amargo, digamos, de que vuelvo al lugar donde viví permanentemente, donde estoy afincado, y resulta que otra vez tengo el agua en la puerta o está para sacarlo. Y se han sucedido gobiernos, se han sucedido administraciones municipales a lo largo de todo el río Uruguay y no hay una solución que realmente contemple la mayoría de las familias que están en ese lugar. Por otro lado, que sea recurrente no quiere decir que esté bien. Claro, ¿bien? Claro, por supuesto. Al contrario, es más grave todavía, ¿no? Claro, porque digo, ¿cómo efectivamente vamos a atacar este problema? Uh-huh. Porque en algún momento se pensaba que, bueno, la represa que cumple su función, el lago tiene que tirar agua en algún momento de toda el agua que viene. Claro. Ahora, ¿cuál es efectivamente la solución? No hay, a mí me parece, uh-huh. Y lo hemos conversado con algunos compañeros, me parece que la solución requiere actores políticos, actores sociales, para lograr una solución en conjunto. ¿Es esta la solución que se propone, un master plan de la costa, que pueda generar otro tipo de circulación del agua para abajo? Sí. ¿Cómo atacamos los efluentes que van al río Uruguay? El agua que viene de Brasil, porque en definitiva es eso, ¿no? Sí. Toda el agua que viene de Brasil, que decanta en esta parte del río, ¿cómo solucionamos ese tema? ¿Hacemos una coordinación efectiva de la cuenca del río Uruguay? Muchas veces se ha hablado y se han hecho reuniones, inclusive la misma CARU, la Comisión Administradora del río Uruguay, sí, ha hecho un montón de reuniones por todos lados para tratar el tema de la cuenca y la hidrovía. Sí. ¿En qué está todo eso? Pero además, o sea, sí, Marcelo, también supongo que todo esto, porque esto es un tema más grande que no involucra solo a nuestro país, pero hay que sacar a la gente de vivir ahí al lado del río, ¿no? Hay que sacar las viviendas de las zonas inundables. Exactamente. Y lo otro es, ¿cómo nosotros realmente le damos... primero, hay que hacer un estudio de impacto ambiental, uh-huh, un trabajo sociológico importante con esas familias para sacarlas del lugar en donde están. Claro. Porque una cosa es que venga una inundación y te saque por unos días, y la otra es que permanentemente te vayas a vivir a otro lugar. ¿Cuáles son las condiciones que les brindamos? Uh-huh. No hay a nivel departamental, no hay una cartera de tierras definida para ver a dónde van esas familias que en algún momento están le llega la inundación o algún otro tipo de desastre ecológico que en este momento está sucediendo, y ya sabemos de dónde viene todo este desastre, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que hay varias situaciones juntas que además, y esto viene enrabado muchísimo con lo que íbamos a hablar un poco también en este espacio, cómo condiciona el trabajo de la mayoría de la gente de la región, porque también tiene un componente de trabajo importante toda esta situación, porque condiciona de alguna manera todo el tema del trabajo, porque además cuando vos planificás políticas a mediano, corto y largo plazo, ¿no? Planificás esas políticas, tienen un efecto importante no solamente en el hábitat, en la sociedad, sino también en el trabajo y en la inserción laboral de la mayoría de la gente. O sea, el contexto en el que está la mayoría de la gente que vive en esa situación de vulnerabilidad por las crecientes, es muy complicado. Claro, acá seguimos manteniendo... Sí, dale. No, te digo que no van a vivir ahí porque les gusta la vista del río. No, exactamente. Pero exactamente. ¿No? Hay gente que sí, porque ha hecho del río su medio de vida también, ¿no? No, o sea, claro. Pescadores, pero digo... y hay gente que vive mucho más lejos, en otros lugares, y también ha utilizado el río como medio de subsistencia para el caso de los pescadores artesanales. Ahora, lo que digo es, no hay una solución. Se piden tantos préstamos para tanta cosa que realmente no se atiende efectivamente el quid de la cuestión, ¿no? Claro. O sea, lo que pasa es que, Marcelo, vos con mucha razón estás diciendo que este tema que explota, digamos, cuando vienen las inundaciones, tiene que ver con el tema de la vivienda, el tema del trabajo. O sea, son los temas ejes, ¿no? Los estructurales, los que no se tocan. La planificación territorial ya ni la nombramos, parece que fuera exagerado. Estás pidiendo planificación territorial, pero ¿dónde sí se puede vivir, dónde no? ¿Dónde se tienen que, yo qué sé, las distintas zonas? Esas cosas se planifican. Yo creo que me parece que es como todos lo hacemos, por lo menos los que aprendimos de alguna manera a planificar en nuestra vida, en nuestra familia, ¿verdad? Tenemos algún... Ay, perdimos un poquito... alguna contingencia también. Seguro. Me parece que es lo que falta, que me parece que hay que dar otro tipo de discusión. No estamos viendo esa discusión, ni la vamos a ver en esta campaña política. Pero el ministerio lo crearon. Planificación territorial es parte de un ministerio. Sí, claro. Pero no. Claro, hay. Pero ¿dónde está? Claro. Porque realmente, cuando efectivamente tiene que estar tratando de planificar, porque, a ver, lo dijimos al principio, ¿no? En la nota. Inundaciones sabemos que va a haber. Claro. Catástrofes sabemos que va a haber. O sea, ¿alcanza con crear un centro coordinador de emergencias departamentales? Me parece que no. O sea, ¿qué tipo de... Porque, a ver, vamos a pensar en serio, ¿no? ¿Qué tipo de políticas se están llevando adelante en coordinación con una cantidad importante de ministerios para que estas cosas, para cuando lleguen estas cosas, estemos preparados? Eso se llama... por lo menos en el barrio donde yo me crié, llamada previsión. ¿Bien? Sí. Entonces, iba a apuntar a algo, ¿no? Yo creo que en esta campaña política tampoco se van a ver esas cosas. O sea, no lo estamos viendo en este proceso de internas, porque el que propone algo, no sé, yo no he escuchado todavía una propuesta de ninguno de los partidos. Salvo, estoy juntando agua para mi molino, ¿verdad? Salvo Frente de Trabajadores y Unidad Popular, que es el que ha puesto algunos temas en debate, como por ejemplo el tema de la tierra. O sea, y lo hicimos el 30 de abril con el compañero Jorge Asís, con datos y con números arriba de la mesa, para poner el tema arriba de la mesa permanentemente. Entonces, cuando vemos esa falta de propuesta, de llevar adelante con inteligencia algunas cuestiones políticas que hacen a la sociedad en su conjunto, nos preocupa, ¿viste? Sí. Porque, claro. Porque realmente lamentable que se preocupen más de que si dije tal o cual cosa o afirmé tal cual otra y realmente no se traten los temas fundamentales que tienen que empezar a tratarse, no ahora en campaña política, que tienen que tratarse durante 5, 10, 15, 20 años y mantener una postura firme sobre eso, ¿no? Sí. Entonces, yo qué sé, está complicado. Marcelo, ¿no? Y la situación económica a nivel mundial tampoco ayuda, ¿verdad? Porque digo, todos somos conscientes de que estamos volviendo a una recesión económica importante. Entonces, bueno, a mí me parece que hay va a haber dificultades muy grandes. Antes de ir al tema también de fondo que queríamos hablar contigo hoy, que es la situación de los trabajadores respecto a lo que significaba la diferencia de precios con Argentina, en fin, pero ¿cuál es la situación de la gente desplazada hoy? ¿Están en refugios improvisados, en gimnasios? Y después se hace una supuesta limpieza de sus casas y vuelven para ahí. Sí, en esto digamos que tenemos que decirlo, es que hay una tensión bastante importante de parte del SECOED, ¿no? El Centro de Emergencia, Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, junto con la Intendencia Departamental. Hay asociaciones civiles trabajando al lado también, hay el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, así como el Ministerio de Desarrollo Social, están cumpliendo la labor que tienen que cumplir en este caso. Ya sí. No es otra cosa, para eso están puestos ahí, ¿no? Claro, claro. Después, hay gente que prefiere, en algunos casos, quedarse cerca de su vivienda, porque muchos de ellos temen por su propiedad, ¿verdad? Claro, claro. Hay una cosa que no ha cambiado en estos 5 años y no ha cambiado hace muchísimo tiempo, que es el robo, el hurto, y todo eso no ha cambiado, más allá de las promesas que se hicieron hace 5 años atrás, ¿no? De que se terminaban algunas cosas y todo lo demás, pero acá sigue tal cual, sigue cambiando el desánimo en ese sentido, ¿no? Yo no quiero hablar de inseguridad, pero hay robos, hay permanentemente y todos los días estamos escuchando robos, asalto, ocupamiento. Entonces, digo, hay una situación bastante complicada y todavía que afecta a la creciente. Tenés que salir de tu casa, dejarla sola y van a robarte el techo. Está complicado, ¿no? Claro, claro. Entonces, y la otra parte, de esa inseguridad de la cual estamos hablando, ¿no? Que la mayoría de las familias no quiere abandonar su lugar. Después viene la otra parte, ¿no? O sea, también esas asociaciones civiles y la intendencia misma provee los materiales para la limpieza y la gente vuelve. Porque además, como no hay un plan establecido para dónde tiene que ir esa gente, la gente vuelve para su casa. Porque además, como ya tiene su medio de vida, su establecida, su vivienda, en muchos casos son propietarios en ese tipo de zona. Entonces, la gente limpiaron y a los 2 días está volviendo. Con las condiciones de salud que no son las mejores tampoco. Yo qué sé, creo que hay varios temas en el robo, hablábamos. Y después lo otro es lo que vos preguntabas sobre los precios de frontera. Se han equiparado un poco, no por acción de nuestro gobierno o nuestros gobiernos, tanto los departamentales como el nacional. O sea, hubo en la Argentina, todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Con las elecciones. Y ese libre mercado que implantó la Argentina, ¿verdad? encareció los precios del otro lado, no de este. Hay argentinos que están viniendo a comprar a la zona, a Salto, a Paysandú. De a poco, en algunos casos, se están volviendo los puestos de trabajo los puestos de trabajo que se pierden, ¿está bien? Y la mayoría de los empresarios aprovechan esa oportunidad para, de alguna manera, bueno, decimos, recapitulamos, dice el empresario, y yo qué sé, teníamos 10 trabajadores, tuvimos que mandar 5 al seguro de paro, y con 5 funcionamos, nos quedamos con 5. Es la lógica del capital, ¿verdad? Entonces, en algunos casos hay gente que no ha vuelto a su lugar de trabajo y ha tenido que buscar alternativas ante eso. El trabajo sigue sin moverse en nuestro departamento, no ya en Paysandú ciudad, sino en el departamento, porque la base productiva sigue siendo la misma, el encarecimiento de los productos de fruta, verdura, hortaliza, se siente, ¿verdad? Se siente muchísimo, porque tampoco los salarios han tenido una suba muy fuerte que diga, bueno, puedo cubrir, no sé, 25% de la canasta básica familiar. 25%, dije, ¿no? No dije el 100%. Entonces, yo creo que también hay una complicación y andamos, ¿no? Algunos compañeros todo el día en la calle. ¿Verdad? Caminando y conversando con los vecinos y planteando un montón de cosas y a veces hablando con algunos comerciantes de los cuales venimos nosotros a comprar, y hay un parate importante. Después de abril y mayo hubo un parate importante en cuanto al movimiento de la economía. Entonces todavía no está definido por qué, pero me parece que a raíz de que empiezan a terminar algunas obras de la construcción, a raíz que se terminan un montón de propuestas, ¿no? Chicas, ¿no? No estamos hablando de grandes emprendimientos inmobiliarios o de cuestiones, pero hay un parate importante, ¿verdad? Porque además la obra pública en el departamento tampoco se está moviendo, y ya sabemos lo que mueve la obra pública en cualquier lugar de, no solamente acá en Uruguay, sino en el mundo. Entonces, hay un parate importante en cuanto a la economía, ¿verdad? Que tiene que empezar a preocupar. Más allá de que, no hay visualizaciones de cómo ni por dónde. Claro, pero ahora bueno, es interesante porque ustedes allí manejan información porque están estudiando el tema. Hay una cosa más sistemática. Ahora, en otros departamentos yo no sé si hay. Digo porque uno tiene la sensación, donde uno se mueve, siente ese parate del que vos hablas también. Pero no tenemos datos, ustedes allí lo estudian. Claro, lo otro es que la región también, o sea, Río Negro, por ejemplo, el caso de Praivén, Río Negro, si bien es uno de los que ahora está como en tercer o cuarto lugar de aporte al Producto Bruto Interno por la planta de celulosa, pero es por eso. Y después soja y algo de bichito y vaca y se terminó. Pero no hay un movimiento efectivo, sin embargo, a pesar de aportar al Producto Bruto Interno una cantidad importante, ¿no? Es uno de los departamentos que tiene la tasa de desempleo más alta. Entonces, son esas contradicciones que a veces tiene el capitalismo. Bueno, ¿cómo puede pasar esto? Una empresa sola, como UPM, está aportando una cantidad importante al Producto Interno Bruto, pero resulta que no hay trabajo para los trabajadores en Traiventos y en Río Negro. Es complicado. Porque además, dice, se sigue manteniendo, y sobre todo en el interior se ve muchísimo más, el clientelismo político desde los gobiernos departamentales. O sea, sigue existiendo. Y en algunos casos se beneficia muchísimo más a los que son amigos, que al que no, y son trabajo de muy breve plazo, ¿verdad?, para zafar situaciones, pero no se mantienen en el tiempo tampoco. Entonces, ¿eso qué hace? Que los intendentes y sus equipos de gobierno no generen a largo plazo políticas activas y efectivas de infraestructura e inversión, que esos son los que dan trabajo. La intendencia no da trabajo, más allá del clientelismo, ¿no? Pero pueden generar proyectos de infraestructura, en este caso de las viviendas, por ejemplo, ¿no? Para los inundados y toda esa franja etaria y social que está en condiciones lamentables, ¿verdad? Ahí se pueden generar proyectos de infraestructura que pueden sacar, inclusive hasta la misma gente que está ahí viviendo puede trabajar ahí también, ¿viste? Buscar la manera. A veces no hay interés tampoco, ¿no? Sí, sí. O sea, pues, si me mantengo en el gobierno con pan y circo, está lindísimo. Bien. Y creo que pasa en la mayoría de los gobiernos departamentales, ¿no? Y se nota más en algunos, en algunos más que no. Sin duda, Marcelo, son temas centrales también de los problemas de la gente cuando hablamos de las características que está teniendo esta campaña, de las cosas que no se hablan. Te queremos agradecer por hoy y, por supuesto, vamos a seguir conversando a lo largo de este año, particularmente sobre estas cosas. Un abrazo a vos y a toda la barra allá en Paysandú. Capaz que en la próxima intervención, cuando ustedes lo decidan, afinamos algún número ya mucho más. Porque vamos a estar en la mitad del año, básicamente. Claro. Y ahí vamos a tener un panorama más claro de evolución de los salarios. Van a terminar algunos consejos de salario también. Uh-huh. O sea, vamos a tener otro panorama más acabado de cómo se va a dar la situación en la segunda parte del año aquí en la región. Muy bien. La agendamos. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Dale, un abrazo y saludo a usted y a la audiencia.